estoy consumiendo alucinógenos. Quiero ver elefantes rosas. Me voy a volver alquimista para transformar las cosas que yo quiera en droga. Y así poder huir de este mundo un instante. Me juzgan sin saber, solo quiero evadir la vida que llevo, siempre llena de problemas y con desgracia a toda hora. ¿Cómo vivir sin vida que nos dé sabernos hombres en plenitud? Ya no quiero afrontar la realidad del mundo en que vivimos. No quiero ayudar a todo esto cambie dando la cara. Nunca me gustó la responsabilidad y mucho menos aceptarla. Estoy desesperado, quiero escapar. Me voy a sacrificar para ya no ver que mi familia sufra por mi causa. ¿Quién soporta tanta frustración y tanto abuso? En donde no existe la igualdad. En donde no existe la igualdad. No tengo nada, solo deudas. Debo hasta el aire que respiro. Siempre pobre y sin nada que ofrecer a nadie. Sin expectativas, sin amor propio, sin deseo de absolutamente nada. Ya no quiero afrontar la realidad del mundo en que vivimos. No quiero ayudar a que todo esto cambie dando la cara. Nunca me gustó la responsabilidad, mucho menos.